El Estado sionista es un Estado que jamás ha cumplido ningún acuerdo de ninguna especie. Es un Estado expansionista, inserto en una comunidad internacional hipócrita, mentirosa, descarada y al servicio del imperialismo y las potencias occidentales. Digo una comunidad mal llamada comunidad internacional, pero cuando hablamos de comunidad internacional, estamos hablando en realidad de Europa y de Estados Unidos. Y dentro de Europa, principalmente de los peores colonialistas que han habido a través de la historia, que son España, Francia y el Reino Unido. Dicho esto, y lo dije de esa manera, porque ninguna resolución de Naciones Unidas se ha respetado por el Estado criminal sionista. Y en segundo lugar, porque esta mal llamada comunidad internacional, organizada en lo que se denomina Organización de Naciones Unidas, tiene el descaro de aceptar como Estado miembro a un Estado, como es el Estado de Israel, ese Estado criminal, que se ha negado sistemáticamente a fijar fronteras. El único país del mundo que pertenece a la Organización de Naciones Unidas y que no fija sus fronteras. ¿Por qué la comunidad internacional podría aceptar, hablando, digamos, desde el punto de vista de la lógica, ¿no?, que un país se niegue a fijar frontera, que no sea porque está sentando el precedente y le está diciendo a las Naciones Unidas de que se va a extender y que va a seguir robándole tierra a los países vecinos? Lo que está diciendo ese Estado criminal es que van a venir muchas guerras más por delante. De modo que, entendido esto, se comprenderá también por qué la conferencia en Madrid fue otra forma de ganar tiempo para el Estado criminal, porque este Estado criminal, desafortunadamente para la comunidad internacional y afortunadamente para los pueblos del tercer mundo, es un Estado que no puede vivir en guerra y no puede vivir en paz. Entonces trata de mantener un status quo, ganando tiempo, tratando de que más generaciones de colonos sigan naciendo allí y tratando de quitarle poco a poco más tierra al pueblo palestino, amparado por el imperialismo norteamericano, británico, francés y el perrito faldero de siempre como es España. Esa es la realidad, ese acuerdo de Madrid no tiene ninguna validez para nada, ni los acuerdos de Oslo, nada, porque el Estado sionista no va a respetar ningún acuerdo de ninguna especie, Lisandro. Claro, sí, y tal cual vos lo estás diciendo, entre otras cosas, hace muy poco tiempo ha reaccionado, nada más ni nada menos que el sábado pasado, creo, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, denunciando a organizaciones de derechos humanos y organizaciones que defendían y se interesaban por los derechos humanos de los prisioneros palestinos en las prisiones israelíes, o también otras que Defender for Children International, un grupo que aboga por los niños palestinos, o si no, por un comité de la Unión de Mujeres Palestinas, el Centro de Promoción, Investigación y Promoción de BISAN, y los comités de la Unión de Trabajo Agrícola también fueron declarados organizaciones terroristas por este ministro, ¿no? Y la verdad que es una Claro. vergüenza y hay un llamamiento internacional para que estas seis organizaciones que se ocupan de lo que está Mira. pasando en Palestina no sean declaradas terroristas, ¿no? Y encima ahora se han autorizado, creo que 3.000 asentamientos, 3.000 colonos más que Todavía. se pueden asentar en territorio palestino, ¿no? Es toda una provocación continua. Venimos de provocación, como usted estaba Bueno. escuchando atentamente, y venimos así, ¿no? De provocación en provocación. El Estado colonial usurpador sionista siempre ha estado provocando. Eso ha sido toda la vida. Pero cuando el señor Benny Gantz habla de derecho humano, realmente a uno se le revuelve el estómago. ¿El señor Benny Gantz quién es? El ex comandante en jefe del ejército de ocupación, que el año 2014, durante la agresión criminal en contra del pueblo palestino en Gaza, ante la feroz resistencia de los combatientes palestinos y ante la imposibilidad de entrar por tierra, porque cada vez que el ejército de ocupación intentaba entrar por tierra, la resistencia los rechazaba. Entonces, ellos usaron, como siempre, la táctica militar bastante inmoral, indecente que tienen. Y ahí fue cuando este señor Benny Gantz se manda la frase para el bronce, ¿no? Él dijo, y fue publicado en todos los diarios israelíes, no es que todo lo diga yo, digo. Él dijo, bombardearemos la población civil hasta que los combatientes entreguen las armas. Esa filosofía militar asquerosa de bombardear a civiles para que los combatientes no sigan combatiendo contra esos soldados cobardes que solo la emprenden contra civiles y se orinaban en los pantalones, como lo demuestran unas imágenes de un periodista inglés, orinados en los pantalones cuando tenían que enfrentar a la resistencia, te demuestra la calidad ética, moral de un ejército criminal que solo acostumbra a bombardear población civil. El señor Benny Gantz no tiene ninguna capacidad ni ética, ni moral, ni humana, ni ningún argumento valedero para calificar de terrorista a estas organizaciones que de terrorista obviamente no tienen absolutamente nada. No te olvides que el Estado de Israel siempre, cuando alguien se le opone, lo califique terrorista. Y cuando alguien lo denuncia o lo recrimina por sus acciones, lo califican de antisemita. Son los dos argumentos que tienen ellos. Sin embargo, los peores antisemitas son ellos, porque el único pueblo semita ahí en la zona es el pueblo palestino. Los bielorrusos, los moldavos, los rusos, los ucranianos, los argentinos, los chilenos, que van allá en calidad de colonos, jamás han sido semitas, pero van a matar semitas. El verdadero antisemitismo es el antisemitismo que nace del Estado criminal. Es una base militar al servicio del imperialismo norteamericano para sojuzgar a los pueblos del tercer mundo, principalmente en la zona de Asia Occidental, donde existen, junto a Venezuela, las dos mayores reservas de petróleo y de energía del mundo. Sin esa energía, el mundo capitalista no podría funcionar. De modo que esta cofradía delictual, esta mafia delictual de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, tiene que ver justamente con el sostén del mundo capitalista, del colonialismo, del imperialismo y la subsistencia de un sistema que no puede existir si no es oprimiendo a otro o robándole los recursos naturales a terceros. Porque si nosotros observamos la historia, tú te darás cuenta que el colonialismo ha sido portugués, holandés, británico, francés, español y norteamericano. No vas a ver tú ningún país colonialista de Medio Oriente, de América Latina o de África. Ellos han sido los principales usurpadores y ladrones de los recursos de los países del tercer mundo, que han cometido las atrocidades más grandes, como el mayor de los holocaustos que ha habido en América Latina, donde el terrorismo español fue capaz de matar a 150 millones de habitantes aborígenes de América Latina. Y eso no pasa como un holocausto. No se habla de ese verdadero holocausto. Entonces, vuelvo atrás y digo, la subsistencia del mundo imperial capitalista hoy en día depende de la energía que mueve el mundo capitalista, y esa está en los países árabes y en Venezuela, pero que Estados Unidos aspira a apoderarse por la fuerza o por medio de testaferros o colaboradores o simplemente traidores, al mejor estilo de Juan Guaidó, que quieren apoderarse del petróleo de Venezuela. Y la base militar del imperialismo en Medio Oriente se llama Estado de Israel. Y hay que recordar, porque hay muchos compañeros argentinos, compañeros de izquierda argentinos y compañeros de izquierda chilenos que eran de religión judía o descendían de familias que eran religiosos judías, no hay que olvidar que sistemáticamente el Estado sionista cuando asesoraba a la dictadura de América Latina, los hacía asesinar porque eran un peligro para el Estado de Israel. ¿Qué significaba eso? Que eran un peligro para la base militar norteamericana que pretendía apoderarse de los recursos energéticos del Medio Oriente. ¿Y cuál es la perspectiva del pueblo, en particular del pueblo palestino y de los pueblos oprimidos del mundo? Digo, en un año en donde Israel recibió un golpe duro, en mayo, en donde la resistencia palestina, la juventud palestina se movilizó, se organizó y combatió juntos con los combatientes en Gaza, en donde hay un eje de la resistencia que marca también una esperanza, una perspectiva de darle, no digo una derrota del dente genocida de Israel, sino de darle ciertos golpes militares que en otra época quizás no se consideraban. Claro. Bueno, mira, tú lo defines muy bien. En cuanto a los pueblos del tercer mundo en general, y a eso nos referimos a América Latina, África, Medio Oriente y Asia, aquí caben muy bien las palabras de Ernesto Che Guevara, ese gran hombre argentino que también ustedes le han colocado su nombre a la radio, que es algo digno de decir, no, y destacar. El Che Guevara decía: el imperialismo hay que abrirle 100 Vietnam. Y por otro lado, nada de lo que haga el imperialismo y su ejército, su base militar en Medio Oriente, el Estado de Israel, hay que creerle nada, como decía Fidel Castro, ¿no? Con el imperialismo, decía, hay que ser honesto, hay que ser derecho, decía Fidel Castro. El imperialismo es nuestro enemigo y hay que darle como enemigo. Y no tratar de aliarse, ni porque el imperialismo no actúa y no entiende de otra manera. Eso lo decía Fidel. Y lo decía porque por la experiencia de la práctica real. El pueblo palestino está entendiendo recién que los colaboracionistas que durante muchos años se han prestado para el juego del imperialismo y el sionismo en Medio Oriente ya están absolutamente desacreditado. El pueblo palestino, si en este momento, por ejemplo, hubiera una elección en Palestina, la mal llamada autoridad, porque no tiene autoridad, la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? No tiene autoridad, no es nacional y no representa a los palestinos. Esa ANP inventada por Estados Unidos tiene el descaro de que el comandante en jefe de la policía palestina es Kate Dayton, un norteamericano agente de la CIA que maneja la policía palestina. Es una autoridad atada de pie en mano al imperialismo y que actúa por cuenta del imperialismo, y eso lo ha comprendido el pueblo palestino. Dicho eso, el pueblo palestino se está rebelando en el interior, pero también se está rebelando en los territorios ocupados en el año 1948. Y por otra parte, los movimientos más claros ideológicamente y políticamente, partiendo por el Frente Popular de Liberación de Palestina, el Frente Democrático, la Yihad Islámica y Hamás, han comprendido que ellos tienen que integrarse al frente de la resistencia de Asia Occidental. Vale decir, se aliaron ahora a Hezbollah, se aliaron a Siria, a Irak, a Irán, a Yemen y también a la Fatimiyun de Afganistán. Es decir, que se está creando un tremendo poder junto con la Hashad al-Shaabi de Irak, un tremendo poder político-militar antiimperialista y antisionista, sin dejar de lado a pequeños grupos antisionistas como el Matzpen, que son judíos, el grupo Natura y Karta, que también están en contra del Estado sionista en Medio Oriente, porque hay que decir que el Estado sionista no representa a todos los judíos. Los judíos de izquierda no se sienten representados por ese Estado criminal. Entonces, el futuro del pueblo palestino, redondeando la pregunta que tú me hacías, es seguir luchando por muy larga, dura que resulte la lucha. Ningún pueblo latinoamericano se liberó de un día para otro, fueron años y años y años de guerra y lucha. Lo mismo Asia, lo mismo África, que muchos todavía no tienen su total independencia. Y en el caso del Medio Oriente, el pueblo palestino tiene experiencia en el trato con los colonialistas. No nos olvidemos que las cruzadas que de religiosa no tenían absolutamente nada, sino que buscar el control del comercio del Mediterráneo y desocupar de la presión social de Europa, que estaba en contra del régimen feudal. Entonces ellos sacaban a los pobres que presionaban contra el sistema de producción feudal en Europa, inventaron las cruzadas, o sea, le quitaban presión a la olla en Europa y por otro lado se apoderaban del comercio del Mediterráneo. Eso eran las cruzadas. Eso de que el rescate del Santo Sepulcro es la mentira más grande. Ellos tuvieron 200 años en el reino cristiano de Jerusalén, volvieron a Europa y lo único que dejaron botado fue el Santo Sepulcro. O sea, eso de que el rescate del Santo Sepulcro era el objetivo es la farsa más grande. Los palestinos combatieron 200 años en contra de la ocupación europea de ese entonces, de los cruzados. Y al final los cruzados tuvieron que salir de allí. El Estado sionista, le quedan 130 años de guerra todavía, Lisandro. Hace pocos días, digamos, ha tomado vuelo en estas últimas dos semanas aquí en la República Argentina la cuestión de los terroristas. Y cuando estamos hablando de los terroristas, estamos hablando de los pueblos originarios, de los mapuches en el sur, ¿no? Y fíjate vos quiénes son los que coinciden con esto, usar la palabra terrorista. Tanto el PRO, Bullrich, Bernie, son los que usan este término, ¿no? Terroristas. Y la verdad, es una coincidencia bastante grande, ¿no? Entre este sector en la República Argentina con la forma de usar esta palabra en Israel. Claro, claro, Daniel. Pero quiero aclarar, y sin intentar ofender absolutamente a nadie en Argentina, los verdaderos y autóctonos dueños de ese territorio, al igual que en Chile, eran los pueblos originarios. Sí. Los Macri, los Maradona, los, en fin, una serie de nombres, con todo el respeto y el cariño que tengo por Armando Maradona, son de origen italiano, son europeos, no son de ese territorio. Ellos son llegados desde afuera y se instalaron ahí y conculcaron los derechos y más bien marginaron, humillaron y desarraigaron de su cultura y de sus tierras a los pueblos originarios de Argentina y de Chile. De modo que el verdadero terrorismo fue el terrorismo Estado de esos países, fue el terrorismo de aquel que llega por la fuerza de las armas a sojuzgar y a expulsar y apropiarse las tierras de un pueblo que nada les había hecho. Entonces el verdadero terrorista no son ellos, el verdadero terrorista hay que buscarlo en estos gobiernos, ¿no? Así que aclarado eso, Daniel, porque el pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina, no es un pueblo terrorista, en absoluto. Claro. Luchan por su liberación nacional porque son una nación. Claro. Tienen un pasado común, tienen una lengua común, tienen un territorio común y tienen sus propias organizaciones sociales. Por lo tanto, son una nación. Claro. Porque aparte, una totalmente, nación bajo ocupación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso yo estaba escuchando a Israel que... y fundamentalmente los pueblos colonialistas, los que roban recursos a los países del tercer mundo, esta gente, ¿no? Lo que se estaba diciendo Bernie, Bullrich, que están, inclusive hay algunos comunicadores sociales que son peores todavía, ¿no? Que están buscando una segunda conquista del desierto aquí en la República. No, no es coincidencia porque ya esto hasta lo hemos trabajado, bueno, Nicola también lo trabaja mucho con Pablo Joffre. Esta alianza que tienen las fuerzas represivas de los estados latinoamericanos que van a formarse, a capacitarse con el ejército de ocupación sionista. Y bueno, ya la hemos visto tanto a Patricia Bullrich como bueno el gobierno también actual argentino que manda jefes de policía, manda bueno compra pertrecho militar y vienen asesores sionistas a nuestro territorio, diríamos justamente para reprimir y castigar a los que resisten en general, tanto a las comunidades originarias como al pueblo trabajador que resiste. Exactamente, tú lo has descrito muy bien, Lisandro, y agregar que el Estado criminal sionista es exportador de crímenes, es exportador de elementos represivos. Los gases venenosos que se usan en Chile contra las manifestaciones populares son gases made in Israel. Los gases lacrimógenos son made in Israel. Las escopetas que disparan para destruir el globo ocular son made in Israel. Y ahora tienen un verdadero órgano de Stalin, ¿no? Que disparan contra al rostro de varias ráfagas al mismo tiempo que están siendo utilizados en Colombia, Mira. que es un nuevo producto de exportación del terrorismo israelí. Porque eso es lo que Estado de Israel es un exportador de terrorismo, de crimen, de asesinato, de tortura, de desaparecimiento. Es el producto principal que ellos tienen de exportación. Así que en América Latina el prontuario del Estado de Israel es amplio. No te olvides que derrocado el gobierno legítimo de Bolivia, el gobierno de Evo Morales, lo primero que llegó a Israel a Bolivia fue un grupo, un batallón israelí que empezaron a preparar Escuadrón de la Muerte y mataron a varios dirigentes sindicales, estudiantiles y sociales bolivianos. Y una vez derrocado ese gobierno traidor, entonces debieron arrancar de nuevo. Pero lo primero que hicieron fue eso. Mira tú en Colombia cómo actúa el Estado de Israel formando los terroristas y los Escuadrones de la Muerte en Colombia. O lo que hace con una base militar de guerra electrónica en la frontera entre Colombia y Venezuela. Cómo apoyaron durante años el gobierno de Somoza. En fin, o sea, el prontuario del Estado criminal no solo es en Palestina y no solo es el pueblo palestino o los países del Medio Oriente, sino que aquí cabe, pero perfecto y al dedillo, aquella máxima que dice, la historia de las sociedades son las historias de la lucha de clase.